Sección 7 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, marzo de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La historia. Entrando en su nuevo imperio, un grande conquistador vio con asombro la estatua del déspota más feroz, y al pie inscrito al rey Clemente, al padre de la nación, la gratitud de los hijos, este monumento alzó. ¿Cómo es posible? Pregunta a un vencido el vencedor, que del monstruo de la historia hagáis aquí un semidios. Señor, contesta el primero, fácil es la explicación. La estatua se le hizo en vida, la historia en cuanto murió. El corneta. Un cornetilla de órdenes, que iba a vanguardia en belígero rebaño, cayó preso en la acción, y el jefe extraño, pena mortal le impuso, ejecutiva. ¿Matarme a mí? Exclamó. Pena excesiva. Cruel injusticia, sufre algún engaño. Mi general, yo, lejos de hacer daño, ni siquiera cargaba arma ofensiva. Tanto peor, el general repuso, pues que resuelto a no lidiar tú mismo, lanzabas a otros al azar sangriento. Y es principio justísimo inconcuso que hay más perversidad, más egoísmo, en el que incita al mal que en su instrumento. Bogotá, marzo 19, 1874. La flecha. Aves, nubes, mis émulas, huéspedes de los aires, heme aquí, ya subí, ya el cielo es mío, dijo liviana flecha al encumbrarse. Sí, repuso el cernícalo, con retintín picante, mas tú, oh emperatriz, subes por otro, y por ti misma de redondo caes. El tren de vapor. Levantador de valles y aplastador de montes, procusto de la tierra y escándalo del viento. Un vapor, tren avánzase con ímpetu violento, haciendo a sus bufidos vibrar los horizontes. El suelo gime al peso de cada enorme carro. Salúdanlo las turbas con cauta timidez. Mas ay, soltó en los rieles un párvulo, un guijarro, y tren, y gente, y carga destrózanse a la vez. Triunfad, grandes del mundo, hollad al que os eleve, mas cuenta no os aguarde un guijarrito aleve. El sueño del malvado. Viendo en letargo plácido yacer tranquilamente un hombre honrado a un déspota cuya felicidad era el tormento de otros, llorando amargamente, oh Dios, prorrumpe, el crimen al fin te vence, audaz. He allí ese monstruo, duerme como el varón cristiano. ¿En dónde estás, conciencia? Justicia, ¿dónde estás? Cállate, imbécil, cállate, le interrumpió un anciano. Líbrenos Dios a entrambos de que despierte ya. Ahora hay paz en torno del ominoso dueño. Cuando el tirano duerme, duerme también el mal. El cielo a los malvados alguna vez da el sueño, para que el probo pueda siquiera respirar. El niño grande. Sobre una mesa, encaramado, ¡qué grande estoy!, dice Tomás. Sí, pero baja del tablado, responde un chusco, y de contado, que tal como eres, te verás. Hay muchos grandes muy enanos, ricos, válidos, soberanos, grandes que están y que no son, y que son siempre los más vanos de su grandor de posición. Los tres bueyes. Tres bueyes bien seguros, contra lobos y apuros, en fraternal concordia, partían de una dehesa, cuando súbito entre ellos se atraviesa frenética discordia. El lobo que se alampa por tales descarríos cobra en el acto bríos, y uno por uno a todos tres se zampa. Unión, paisanos míos, u os llevará la trampa. Los grandes hombres. Grandeza en la fortuna no es ninguna. El grande es vencedor contra fortuna. Pompeyo antes de César fue un prodigio. César sopló, se evaporó el prestigio. El sol y el polvo. Alzándose en furioso torbellino, eclipsó el polvo al sol, y gritóle por mofa, astro divino, ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? Y su camino siguió en silencio el sol. Y cesó el huracán, y tornó al cieno el polvo vil, y en el azul sereno, de gloria y pompa llenó, siguió en silencio el sol. El puntero de reloj. Dijo el puntero del reloj, ¿quién al tobillo me alcanzó? En importancia, en dignidad, Dios hizo el mundo, eso es verdad, pero lo voy moviendo yo. Yo soy del tiempo el gran ministro, yo lo divido, lo administro, guardo sus fondos a interés, y lo bautizo y lo registro, y él va marchando con mis pies. Nada me para o me adormece, el mundo entero me obedece, y a mi compás latiendo va, ni un perro nace ni perece, mientras no digo, es tiempo ya. Reyes, banqueros, negociantes, médicos, novios, comandantes, dóciles títeres me son, sin mis desvelos incesantes volviera al caos la creación. Así el puntero discurría, mientras callado a espaldas del, el fiel resorte lo movía. Todo el trabajo éste lo hacía, y el otro hurtábase el laurel. ¿A cuántos grandes funcionarios daremos, ay, del mismo modo, incienso y gloria y honorarios, cuando tal vez lo deben todo a sus humildes secretarios? Una visita larga. Estaba doña perra en vísperas de parto, y sin covacha en donde salir de su cuidado. En tal apuro acuérdase de una íntima de antaño, perra de muy buen genio y dueña de un buen cuarto. Diole unos tantos besos y otros tantos abrazos, y haciéndole mil mimos de orejas y de rabo, amiga de mi vida, le dijo al fin ladrando, qué dicha siento en verla después de tantos años. Y está qué buena moza, mejor que nunca ha estado. El tiempo en su hermosura no deja ningún rastro. Ya que la encuentro, sepa que hoy no me le separo, que los buenos amigos son el mejor hallazgo. Si usted no está de prisa, entremos a su cuarto, y cuénteme su vida, que me interesa tanto. En estas y las otras, la dueña se distrajo, y sobrevino súbito el gran conflicto, el parto. Ella fue comadrona, criada y boticario, y madrina de todos los seis desembuchados. Ella hizo las expensas, ella cocinó el caldo, y, en fin, hallando estrecha su casa para tantos, dijo a la amiga, amiga, estamos apretados, quédese aquí unos días, yo vagaré entre tanto. Pasados 15 o 20, volvió a pedir su cuarto, mas la recién parida pidióle un corto plazo. Comadre generosa, prolóngueme su amparo, haga el favor completo. Dentro de 20 salgo. Me temo todavía coger un resfriado, y estas criaturas tiernas aún no saben dar paso. La hospitalaria amiga accede a ruego tanto, vuelve a los 20 y la otra vuelve al cantar pasado. Comadre de mi vida, el tiempo está tan malo. Deme otro plazo, el último. Mire, oiga, hágase cargo. La dueña vio a la postre que esto rayaba en chasco y le enseñó el colmillo, gruñendo, afuera, vamos. Ah, ¿quién tal dijo al punto? La otra se armó de un salto y desplegando al frente 6 cachorros tamaños, échenos el que pueda, ladró con gesto de amo, y la infeliz patrona marchóse rezongando. Hay pues entre los perros anexionistas galgos que juegan la de Walker al centroamericano. El localismo. Sinónimo de bruto hizo al Beocio, el vano hijo de Atenas su consocio. Mas luego Epaminondas y Pelópidas vencen a los renuevos de Termópilas. Arrancan de atenienses y espartanos la férula hasta entonces en sus manos. Ensordecen de aplausos tierra y cielo, con Píndaro y Corina, alzando un vuelo. Lírico sin rival, vierten su fama sobre el mismo que imbéciles los llama. Y al fin, al despedirse de la historia, crean una escuela, un tribunal de gloria, sobre toda la tierra y de Aristarco sientan entre sus grandes a Plutarco. La Grecia entera al Macedón desprecia, mas Filipo, aquel pólipo de Grecia que ella formó en la escuela del Beocio, ríe a su vez, bajo el disfraz del ocio. De esa unión federal, soberanías, sin nación, anarquía de anarquías, donde todo lo grande empequeñece, préndesele al costado y chupa y crece, ayúdase ayudando, cede, amaga, soborna, aterra al vil, al digno halaga, y dejando a Demóstenes que arguya, hácese griego y a la Grecia suya. Herédala Alejandro y con la Ilíada de equipaje y por brújula la espada. Salva, Colón guerrero, el mar profundo y va a explorar y a conquistar el mundo. Traza del Indo al Nilo con su acero una Ilíada mayor que 100 de Homero. Funde y revuelve a ocaso y mediodía a fin de transformar en su agonía. El pútrido universo borra el nombre de bárbaros que escucha entre hombre y hombre. Llama al mundo nación y a cada humano igual bajo su imperio y ciudadano. Conquista al par de súbditos verdades, enviándolas de yermos y ciudades. Al cosmos de Aristóteles venera, a un mismo Dios doquiera y como quiera, lo ve adorado en su triunfal camino, y al fin, demente, idólatra, asesino, pero Alejandro aún expira un día, y con él esa Grecia que solía llamarlo imbécil párvulo, el gigante, cargó contigo lámpara expirante, hasta el centro del Asia tus centellas, sembrando por doquier con hondas huellas que salvaron tu gloria y pues tu suerte era apagarte ya. ¡Qué mejor muerte pudiérante soñar Platón y Homero que alumbrando de un golpe el mundo entero! Pacífico Alejandro, héroe cristiano, Colón ve un mundo allende el océano y en la extraña balanza de fortuna do oscila entre la cruz y media luna, el vasto porvenir dárselo a Cristo, ansía con ese mundo que ha entrevisto, mas Génova está sorda a su reclamo. Ella no busca un mundo, busca un amo, que fulmine en Venecia su venganza. El lusitano en su mayor pujanza, desóyelo y decláralo demente, porque no es portugués. Toca ferviente, a la vecina puerta el gran mendigo, y al fin en otro pobre halla un amigo, un fraile humilde que a Isabel lo envía, como el cielo envió al ángel a María. Ella cree al ángel, ármalo su mano, caballero y apóstol de océano, y una vez más, so el lábaro fecundo, la fe de una mujer transforma el mundo. ¿Y por qué, oh Italia, oh madre, sacerdotisa y maestra, un descubridor y un nombre, fue cuanto diste a la América? ¿Por qué, a par de sus hermanas, española y portuguesa, no resuena en nuestros bosques la música de tu lengua? ¿En dónde estabas? ¿Qué hacían tus tres escuadras aquellas que para hallar vencedor se vencían ellas mismas? ¿Dó estaba tu insigne Pisa, tu Génova, tu Venecia, cuando impasibles dejaban volver preso entre cadenas al milagroso Moisés de la Canaán moderna, después de guiar las naciones a holgarse y a hartarse en ella? Las dos madres. Himno para escuelas. Oh patria, oh santo nombre, altar en cuyas aras adora a un tiempo el hombre todo lo que idolatra el corazón. La fe de sus abuelos, sus glorias y martirios, las dichas y los duelos de la bendita edad de la ilusión. La cuna en que nacimos, la madre a quien debemos, cada hora que vivimos, cada placer que el universo da. Ella es, alegre o triste, imagen tuya, oh patria, y a ti que nos la diste, debemos como a madre idolatrar. Bogotá, julio 22, 1873. Fin de la sección 7.